la invitación, la verdad, el compromiso, e invito al que no lo hizo de sumarse a la excursión. Por esa misma razón, la verdad que considero, González, mi compañero, no tiene nada de gringo y yo lo espero el domingo como a todos los espero. Bueno, este punteo, estas preciosas guitarras, la voz, ahí estabas estábamos escuchando primero a Gabriel Luceno, y que convocaba a su compañero de tantos escenarios, Héctor González, y lo tenemos a los dos en línea hoy, esa distancia, el diálogo, como tantos diálogos que estamos teniendo aquí en la radio, pero de todas maneras no queríamos que faltaran en una semana como esta, Héctor González y Gabriel Luceno. Cada uno está en su casa, pero los tenemos a los dos por teléfono. Y bueno, su música en este caso la escuchamos de alguna de las últimas presencias de ellos aquí en el estudio, previo a una excursión al Parador Sur y allá en Quillú, que lo estuvimos con ellos. Vamos a saludar primero a Héctor. Héctor González. Héctor, buen día. Bueno, muy buenos días, buenos días. Qué alegría, bueno, estamos en casa, pero con la misma alegría de llegar al corazón de todos ustedes. Gracias por permitirnos compartir este momento tan lindo, la 36, que es nuestra segunda casa. La verdad que con mucha alegría, mucha emoción, y seguimos en casa, pero siguiéndonos, comunicándonos a través del canto y de la guitarra. Muchas gracias por la comunicación. Exactamente, así tenía que ser, Héctor, y vamos a recibir a tu compañero, a Gabriel Luceno, que también ha estado muchas veces con nosotros aquí en la radio. Gabriel, bienvenido. Compañero de las actuaciones y de los escenarios. Exactamente. ¿Qué tal? Buenos días, Héctor, buenos días, Hernán, a todos los compañeros de la 36. Hemos estado desde temprano escuchando vuestro trabajo y bueno, y adaptándonos a esta circunstancia que nos ha tocado vivir. Exactamente, no queda otra, decíamos cuando hablábamos con Héctor, habitualmente en un año normal, Héctor, ustedes estaban esta semana En el Prado, en La Criolla, sí. Por supuesto. Esta y otros, me imagino, esto les ha alterado la agenda, ¿no? Como payadores también, no solo de esta semana. Esto nos truncó totalmente la agenda, porque todos los años trabajábamos en el Prado y en otros lugares más. Claro. En todo el país hay festivales criollos y todo, y este año, bueno, se truncó todo por el problema del coronavirus. Exactamente, que es una palabra difícil para rimar en las payadas, además. Nosotros no estamos acostumbrados a estas cosas que vienen de otros países, estas enfermedades. Ninguno de los uruguayos está acostumbrado a esto que está pasando ahora. Esto por ahora ha sido único en este país. Exacto. Pero seguimos enfrentando circunstancias difíciles. Vamos a luchar y vamos a salir. Yo creo que los uruguayos vamos a salir de esto. En tu caso, Héctor, ¿cuántos años de payador? Ah, muchísimo, mire, ando rodeando los 50 años de payador desde que me vine de afuera. ¿De dónde viniste? Yo vine de Pago de Míguez, de la novena sesión de Míguez. Y de ahí, a muy temprana edad, empecé a cantar en la guitarra. Eran otros tiempos. Tuve la oportunidad de viajar a los países límites. Estuve en Paraguay, en el Festival del Arriero, estuve en Chile varias veces en el Encuentro Internacional de Payadores y en la Argentina, por supuesto, muchas veces también. Así que la guitarra me llevó por caminos folclóricos y tradicionales. Eso es lindo también, de que permite el encuentro con compañeros de camino con la guitarra, ¿no? Y justamente con Luceno estuvimos en Chile, también estuvimos en la cordillera, por allá en festivales gigantes, y en Argentina también, encuentros internacionales de payadores, que tienen otras costumbres allá, que se canta distinto. Y lo primero que nos dijeron cuando llegamos con Luceno, dice, tienen que hacer la payada de tres banderas, un payador chileno, un payador argentino y un payador uruguayo. Y nos tocó a nosotros hacer la payada de Tres Banderas, que le llaman ellos, qué internacional. Bueno, qué bueno. Y Gabriel, ¿cuántos años en tu caso, Gabriel? ¿Sos de otra generación? Sí, de estar vinculado al canto, a los payadores, de los 4 años. Ya a los 4 años recitaba, intentaba cantar, pero a los 12 fue que empecé con esto de la de improvisación. Así que, y ahora estaba contando, desde el año 93, en la criolla del Prado. ¿Todos así los años que, sin faltar? Sí, todos los años sin faltar. Esta es la que va a quedar en el almanaque, claro, claro. Pendiente, pero desde el 93 a la fecha. Es una fiesta que es un reencuentro, hay muchos colegas que nosotros nos vemos una vez al año y es precisamente en esta semana. Bien. Así que hemos estado compartiendo precisamente por otras vías de comunicación el canto y la expresión y lamentándonos de ese reencuentro no se realizó en este año. Bueno, y habrá que hacer, como en tantas cosas, una alteración del calendario del año, pero habrá que hacer otras oportunidades, ya que no se pudo hacer en esta semana de la criolla, pero que haya otros encuentros más adelante en el año, sí, ¿no? Sí, esa es un poco la idea de reprogramar algunas actividades que estaban pendientes y bueno, y ajustarse a la fecha. Hoy más temprano escuchaba desde San José al párroco expresarse, y tenía una actividad precisamente para el 19 de marzo, que es la fecha de San José. Iban a haber una actividad muy grande con desfile, donde íbamos a estar los payadores ahí también, que eso se vio truncado también. Así que como esas actividades, un montón que han quedado, y algunas de ellas se van a ir reprogramando al transcurso del año. Claro. Héctor, y antes de salir al aire, vos me comentabas de algunas iniciativas que han surgido, porque esto también golpea, como está pasando con tantos trabajadores, también a los artistas, y hay payadores, hay músicos que se ven afectados por estos cambios, ¿no? ¿Cómo no? Mire, Julio Guillermo Martínez y Carlito Montero están haciendo una cruzada de la canasta familiar para artistas de bajo recurso. De artículos no precederos y artículos de limpieza. Todo aquel que se quiera comunicar, esto se puede donar en la calle Paraguay 1235, en Montevideo. Y se pueden comunicar por el 094-343372. Reitero, 094-343372, y los artículos se retiran en el lugar. No, si los pueden llevar a la calle Paraguay, bárbaro. Y si no, llama por teléfono y se retiran en el lugar que dona. Una campaña de solidaridad, una cruzada de la canasta familiar. ¿Qué lugar es este? ¿Quiénes son los que recepcionan esas donaciones, Héctor? Julio Guillermo Martínez, del programa Mientras Tenga la Vida. Bien. Y Carlito Montero, animador y periodista, que está en el 094-343372, en la calle Paraguay 1235. Y decíamos, Héctor, ojalá, yo creo que va a haber como una avidez acumulada de todas las cosas que no se pudieron hacer en estas semanas, que surjan en los próximos meses, que se altere un poco el calendario normal de actividades para que haya más encuentros también de payadores, ¿no? ¿Cómo no? Mire, quedaron truncos una cantidad de festivales. Nosotros teníamos, estaba Gabriel Luceno también, un festival muy gigante, un encuentro de payadores internacional en la Ruta 12, cerca de allá de Minas, que se suspendió. Eso iba a ser el 4 de abril, un encuentro internacional de payadores. Más de 15, 20 payadores en escena, y ese festival se suspendió, por supuesto. No sabemos si se va a hacer el año que viene. Claro, claro. Pero esperemos también, esto hay que apelar a los organizadores, Gabriel, que son a los promotores de este tipo de encuentros, las intendencias, quienes pueden impulsar este tipo de instancias, a que también saliendo de esta etapa pueda darse este tipo de actividades que la gente va a estar esperando, ¿no? Ya lo creo, ya lo creo. Y se están haciendo las gestiones correspondientes en los distintos las distintas asociaciones artísticas, las cooperativas que nuclean los artistas, están haciendo también su aporte solidario, cada cual en lo suyo, y realizando distintas gestiones, gestiones en el Ministerio de Cultura, gestiones en la Intendencia, gestiones en los ámbitos de apoyo necesarios para esta circunstancia, y sin duda alguna que se van a reprogramar esas actividades y se van a realizar otras también. Así que vamos a esperar con mucha fe sobrepasar esta circunstancia, claro, para reencontrarnos todos. Y estamos muy muy juntos con los colegas argentinos, por ejemplo, que mediante internet están realizando sus actividades, payando, desafiando a otros payadores y tratando también desde ese lugar estar comunicado con la gente. Yo el mes pasado, en febrero, el 11, un martes, un día de semana, en pleno corazón de San Telmo, en un local que entran 70 personas, con un fervor por el canto del payador. Fui convocado para estar una noche allí con José Curbelo, que es un payador nuestro de aquí de Canelones, del Sauce, y es un referente de la payada en la Argentina. Y compartimos esa noche de uruguayos, de dos payadores uruguayos, dos generaciones que se encontraban, y fue hermoso compartir con todos ellos. Bueno, hay un público que ya es asiduo de ese lugar, que se llama Las Palmeras, y con qué fervor. Yo digo, un martes a las 20 horas que vendrá. Acá me está pasando, Ángeles, una foto donde se ve el afiche que estás vos y José Curbelo, que estuvieron con entradas agotadas, Gabriel. Agotadas, sí, una semana antes se agotaron las entradas. Bueno, el diario La Nación de Argentina sacó este pasado domingo una reseña de esa noche, porque habían periodistas de distintos ámbitos, de radio, de televisión, de diario, y también se hicieron eco de esa noche maravillosa. Bueno, toda esa gente también está viviendo eso, porque es un fervor muy grande por todas estas actividades. Ellos tienen dos actividades mensuales ahí, y bueno, en estas circunstancias se vieron afectados. Pero hay un fervor grande la gente para retomarlas en cuanto se normalice esta situación, volver con esas tenidas. Y nosotros aquí también vamos a hacer nuestro aporte también aquí en el Uruguay. Así que... Exactamente. Héctor, y además el arte payadoril, podemos decir, desde Bartolomé Hidalgo en adelante, siempre se ha cantado desde la realidad de la gente. Tema no va a seguir faltando para payar, ¿no? Nunca falta tema, porque el arte del payador, desde los primeros albores de la patria, el payador fue el primer periodista, porque no es cantar opinando, como dijo Martín Fierro, se canta informando. Yo, por ejemplo, digo, improvisando, en tal lado pasó tal cosa. Digo lo que está pasando en el país, informando a la gente. Y a veces la gente dice, mire lo que dijo con las rimas y todo, no sabíamos nosotros. Es la manera de cantar informando. Se puede cantar también opinando, pero el payador cuando canta informa. Exactamente. Y de una forma donde de repente mucha más gente le entran los temas más que escuchando en un informativo de repente, ¿no? Claro, claro. ¿Cuántas veces nosotros en programas de radio nos llama la gente y me dice, cántele a fulano y tal que está haciendo tal cosa? Entonces estamos informando, en tal lado fulano de tal está trabajando en tal lado. Exacto. Decíamos, y acá están preguntando, está bravo Gabriel para rimar con coronavirus para la payada, salvo que ya lo tengan estudiado. Ya lo creo. Hay alguna consonante. ¿Sabe que tengo el audio de Gabriel Luceno un poquito bajo? Pero no sé, igual digo. Acá está subido del todo, pero bueno, es lo que tiene estos contactos telefónicos. A través de la distancia, sí. Gabriel, ¿qué decías? No, sin duda que a veces hay rimas que son complejas, ¿no? Ahora sí, lo escucho bien. El desafío está en el payador, precisamente de resolverlo en el momento, eso. Exactamente. Bueno, Nosotros queremos agradecerles. La música de ustedes va a estar presente en esta radio. Este fin de semana, no sé si han podido escuchar, va a haber un programa especial de la música de todos los tiempos en la tarde de la 36. Vamos a estar hablando de Bartolomé Hidalgo, de los payadores. Va a estar la música presente. Y bueno, y que la gente esté atenta cuando se pueda retomar, porque esto es una actividad muy, muy presencial, ¿no? Donde me imagino que ustedes se inspiran también con la presencia de la gente. Y bueno, nos da también la lástima, la bronca de que esta semana no hayan podido estar, pero bueno, hay que ir por la revancha y que aparezcan las oportunidades, ¿no? ¿Sabe qué? Estamos también, nos quedó un poco trunco, pero en un futuro no muy lejano ya sale, ya estoy grabando el próximo disco que se llama Del Puente al Clavijero. Ajá. Falta muy poquito, ya se están haciendo las mezclas en el estudio y seguramente que muy dentro de un mes o dos ya sale el disco Del Puente al Clavijero, nuestro humilde, humilde trabajo. Este es nuestro segundo disco porque el primero era Forastero y Orejano y ahora sale Del Puente al Clavijero. Muy bien, y en el caso de Gabriel, ¿en qué, cómo sigue la agenda, Gabriel, más allá de estas circunstancias? No, más allá de estas circunstancias, decirle que estamos en una actividad en la televisión. Ajá. Estamos en el canal AMB. Todos los días, 9:30 de la mañana y 17:30, en la pulpería La Tablada con Miguel Ángel Olivera y con invitados, gente del canto, hermanos del camino que siempre se acercan a expresar lo suyo. Así que también estamos en ese medio. ¿Qué día sale eso? ¿Qué hora, Gabriel? De lunes a jueves, 9:30 y 17:30 por el canal A más B. Muy bien. Muy bien, bueno, ahora vamos a quedar escuchando un registro que tenemos de ustedes, ya que algunos nos están preguntando de la payada por teléfono, pero exigiría que ustedes puedan estar escuchándose entre ustedes por radio, más la guitarra, más el teléfono. Requeriría cierta preparación que vamos a ver si podemos hacerlo para otra oportunidad. Pero yo le podría decir igual, sí. Igualmente, le podría decir. A ver, Gabriel. Es cierto que es Viernes Santo. Y esta semana realmente la vivimos diferente, sin jineteada, sin canto. Pero me conmueve tanto actos de fraternidad y que ante la adversidad de lo que toca vivir, nunca dejemos morir nuestra solidaridad. Hablaba del Viernes Santo y a mí mucho me emociona. Cuando sonó la bordona y levantaba mi canto. Cuando caigo, me levanto para cantarle a los paisanos. Y en un decir franco y llano, más rápido que un suspiro, pero en cuanto pasa el virus, estamos de guitarra al mano. Muy ya los aplausos de la platea ahí. Un aplauso y todo, Pedro. Muchas imaginamos gracias, que estamos muchas en el Molina, en el Carlos Molina. Héctor, muchísimas gracias por estos minutos. A cuenta de encontrarnos en cualquier momento, un abrazo. Un abrazo y gracias por la comunicación. Un abrazo a Gabriel a través de la distancia. Y para todos ustedes, para la gente del estudio de la 36, un abrazo gaucho y los estamos viendo. Gabriel, lo mismo para vos, ¿eh? Un fuerte abrazo, que ya va a ser personalmente muy pronto. Que así sea, que así sea muy pronto. Gracias a los dos por estos minutos y nos quedamos escuchándolos. La variación de comida y todas cosas caseras a una manera campera que le da gusto a la vida. Todo a comer con vida, con cariño y con agrado. Yo estoy muy entusiasmado, aunque la lluvia lo moja. Si no quiere carne roja, está muy rico el pescado. Thank you. es parecido, ha de ser con muchas ganas, pues recién llamó Susana, que están los preparativos, y es hermoso ese motivo, y es algo fundamental. Solo subrayo oriental en este precioso día, porque la gastronomía es un hecho cultural. Temprano de la mañana todo el mundo se arrocina, la tarea en la cocina ya ha preparado Susana, el apetito o las ganas. Linda emoción pues nos deja, y en una forma pareja, como el público lo entienda, para almuerzo, la merienda, tortas fritas y torrejas. Parrillada que nunca debe faltar, y mil cosas a nombrar, imposible en la payada. Está la rueda formada, y si el público da cita, será una tarde exquisita para vivir y soñar, y nunca habrán de faltar pasteles y tortas fritas.